Pero Cristo es la respuesta que da paz al corazón. Solo Él es el camino que me llevará hasta el fin. Puedo confiar en Dios, su amor nunca cambiará. Problemas, conmigo estará. La tristeza se irá y alegría tendré con mi Jesús. Desanimo, pierdo fuerzas al luchar. Tengo miedo de enfrentar la realidad. Pero Cristo me levanta, pone fe en mi corazón, me devuelve la esperanza, me regala una canción. Problemas, conmigo estará. La tristeza se irá y alegría tendré con mi Jesús. Si tu vida es solitaria, presta mucha atención. Lo que falta es Jesús en tu vivir. Las personas hoy caminan, unas vienen y otras van. Solo Cristo permanece junto a ti hasta el final. Puedo confiar en Dios, su amor nunca cambiará. Puedo rendirme a Él y me sostendrá. Aunque tenga problemas, conmigo estará. La tristeza se irá y alegría tendré con mi Jesús. La tristeza se irá y alegría tendré con mi Jesús.